Vamos a hablar con Mercedes Rodríguez, que es nutricionista clínica y deportiva, porque, bueno, obviamente en estos tiempos de aislamiento son una cantidad de preguntas las que tenemos, de dudas que se genera sobre qué alimentarnos, cómo alimentarnos, los horarios que se han cambiado, porque las rutinas han cambiado. Así que, bueno, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, un placer. Igualmente. Hablando de eso de las rutinas, mirá, ya empiezo con eso. Sí. Yo traté por todos los medios de no cambiar los horarios, seguir comiendo en los mismos horarios y tratar de mantener la rutina para no caer en eso de que como tengo tiempo como a cualquier hora y empiezo a desordenar todo y manoteo cualquier cosa a cualquier hora. A ver, nuestra experta, ¿hice bien o metí la pata? Hiciste muy bien, Sergio, muy bien. De eso se trata, de mantener la rutina, armarse una rutina también diaria, organizar las comidas, realizar al menos las 4 comidas diarias, justamente como decís, para que no evitar el picoteo, y entre horas, si necesito, poner una colación. Pero ya planificar la semana también, esto va enganchado por el tema de las compras, para no ir diariamente al supermercado, tampoco comprar en exceso. Entonces, organizarme y mantener la rutina. Esto me va a servir también para estar en condiciones de salud óptima, no solamente de la alimentación, sino de ver mis tareas que tengo que hacer, si trabajo, estudio, y que no sea un día de ocio completo, sino dejar un rato para eso. Entonces, la organización y planificación de las comidas y continuar cumpliendo al menos con las 4 comidas diarias es fundamental. Bien. Ahora, después lo que hay que saber es qué combinar con qué. Exactamente, exacto. Primero, aclarar que no es porque estamos en casa, obviamente, no nos movemos tanto como antes, vamos a gastar menos calorías. Entonces, acá tenemos que entender algo. Si, lejos de hacer una dieta restrictiva que me puede llevar a debilitar el sistema inmune, que es lo que menos queremos ahora, es una organización y planificación, distribución de las porciones y ver con qué alimentos juego más diariamente. Entonces, relacionados también con la salud, para mantenerme en un buen estado, lo importante es mantener y consumir diariamente lo que es proteínas de buena calidad, proteínas magras, que esto, bueno, lo puedo traer por los lácteos, por los huevos, por el pescado, por el pollo, vegetales de hojas verdes, incluir lo que se llama la familia de las crucíferas, que ahí tengo el brócoli, repollo, coliflor. Acordémonos que estos tres tienen muchas vitaminas, minerales y además contribuyen con una actividad detoxificante, ayudando también al organismo. Después, frutas de estación, cítricos, obviamente, por la vitamina C. Esto, que de la familia de los cítricos sabemos que son las naranjas, las mandarinas, el kiwi, el limón, el pomelo. Estos, entre frutas y vegetales, mantener por lo menos 5 porciones diarias. Después, cereales, que es mejor buscarlos que sean integrales también, porque me aportan otras cosas, por ejemplo, un arroz integral. Legumbres, y como las lentejas, garbanzos, es una buena oportunidad para aprovecharlas, y esto puede ir reemplazando los cereales, como el arroz, la pasta, y también la carne, porque tenemos que acordarnos que es una buena fuente de proteína vegetal. Frutos secos, semillas, aceites, obviamente, y después condimentar, empezar a utilizar mucho el ajo, la cúrcuma, que recordemos que si la mezclamos con la pimienta negra se absorbe mejor aún. Exacto. El jengibre, que tienen propiedades antiinflamatorias. Hidratarme durante todo el día, esto también, muchas veces la sed se confunde con hambre, y seguro, además, para tener en buen estado el sistema inmune, descansar y organizarme lo que es las rutinas, como decías tú, diariamente, ¿ok? Después, el tema de las porciones, lo que puedo ver un poco más es el tema de las porciones en cada comida y cuidar eso. Bien, y el tema también es, muchas veces, como también hay problemas de abastecimiento, porque se nos pide que no salgamos tanto, eso que tú decías de qué comprar, cómo comprar las cantidades y también qué hacer, porque mucha gente puede tener habilidades en la cocina, decir, bueno, qué suerte, estamos comiendo casero como no lo podíamos hacer antes. Pero también muchas veces, quizás por no saber cocinar o porque no te gusta o por lo que fuera, recurrís a los caminos cortos y terminás haciendo sobre todo cuando hay niños, haciendo cosas fáciles y que no son tan saludables, ¿no? Papas fritas, dulces, en fin, ¿no? Entonces, también los equilibrios pasan por ahí. Exactamente, por planificar, mantener un equilibrio y que la alimentación se base en algo natural. Es un tiempo igualmente, aunque no tenga muchos dotes para la cocina, pero sí para aprovechar a relacionarme y a recuperar eso de la comida preparada en casa, con la familia, dentro de lo que yo pueda, no tengo que, si no sé, bueno, voy a lo básico, puedo buscar una receta o hacer preparaciones fáciles, y evitar el consumo de los ultraprocesados, más en este tiempo, de que todo lo que es bollería, las galletas rellenas, alfajores, embutidos, justamente cuidar eso, que la alimentación se base más que nada en algo natural, con muchas frutas, muchos vegetales, con la proteína magra que decía también, que es bien importante para el sistema inmune. Recordemos que el sistema inmune es caro, como decimos nosotros nutricionistas, consume mucho y necesita de esas proteínas magras y además de un montón de micronutrientes que ahora les voy a nombrar también. Pero más que nada no abusar o no recurrir a ese otro tipo de alimentos que tú decías. Lo mismo la forma de preparación, que sea al horno, a la plancha, evitar fritos. Exacto, evitar los fritos. Ahora decime, el uruguayo es muy de caer en los carbohidratos. Entonces, los fideos están a la orden del día, el arroz está a la orden del día. ¿En qué horario es preferible, ya que de alguna forma la comida se transforma en algo así como una gratificación, en qué horario es preferible los carbohidratos al mediodía y no a la noche? ¿Cómo prepararlos? Bien, perfecto. Los carbohidratos que sean, que serían como tú dijiste, el arroz y los fideos, siempre si tengo la posibilidad de que sean integrales, mejor aún. Puede ser quinoa uh-huh. también. Si no, sí. bueno, si tengo los comunes, pero prepararlos de esta forma. Prefiero recomendarlos al mediodía, más en este momento por un tema de cronobiología. Esto voy a discutir seguramente con algunos colegas que no estarían de acuerdo el horario, pero me los recomiendo más que nada al mediodía. Y entonces... ahí, pero es ideal al mediodía. ¿Cómo? Es ideal es Mercedes al mediodía, porque exacto. después tenés toda la actividad del resto del día y estás quemando la energía. Exacto. De noche te vas a dormir después de comer. Exactamente, muy de acuerdo contigo, Sergio. Y viste que nosotros tenemos como un relojito interno también, lo que se llama cronobiología. Exacto. Hay un tema hormonal que bueno, hay horarios picos en los cuales se absorben de otra forma y a la noche ya me baja el nivel de hormonas y estoy más preparado para ir a dormir, que es justamente eso. Entonces, un plato para el mediodía. Estamos hablando de un cuarto de... si lo voy a dividir el plato, por ejemplo, un cuarto de carbohidratos, que decíamos de este arroz preparado más que nada cocido, la mitad de vegetales, que pueden ser vegetales crudos, otra vez cocidos, y el otro cuarto de proteína. O sea que los carbohidratos sí van a estar presentes, pero en menor cantidad. Limitarnos a eso. Una buena opción es son pastas o fideos, como decías tú, con, por ejemplo, con pollo y vegetales, y ahí ya tengo el plato armado en esta proporción, ¿ok? Uh-huh. Lo mismo con el arroz, puede ser quinoa. También recordemos, como yo decía, que esos carbohidratos pueden estar sustituidos al menos dos veces a la semana por legumbres, que son las lentejas, los garbanzos, y los porotos, que me aportan carbohidratos y proteína de buena calidad. Exacto. También puedo, no tengo carne en casa, me puedo buscar unas recetas fáciles que hay actualmente, me hago unas hamburguesas de lentejas y ahí lo estaría acompañando de una buena ensalada completa de vegetales. Acá un oyente, Nacho, uh-huh. dice, bien, Sergio, el zapallo y el caldo al mediodía y la avena con leche antes de acostarse. ¿Está bien eso, Mercedes? Sí, en realidad la avena con leche yo te la recomendaría como más para una merienda y un desayuno, uh-huh. ¿okay? Y sí, en la cena podés hacer unas preparaciones más livianas con vegetales y proteínas magras, o por ejemplo hacerte un soufflé de zapallitos con claras. ¿Qué necesidad? El zapallito, no, Mercedes, bueno, hacelo de brócoli vos. Bueno, exacto, está bien. Puede ser de brócoli, sí, que es muy importante consumirlo también en estos tiempos. Es un tema personal que yo tengo con el zapallito, Mercedes. No, o lo puedes hacer de espinaca, entonces. Sí, sí. O sea, tenés hierro, tenés antioxidantes, tenés vitamina, tenés todo también. ¿Y la gente que no cena de noche? Bueno, en realidad va a depender... Miren que cada vez la nutrición es más personalizada. Uh-huh. De hecho, yo soy especialista también en nutrigenética, hacemos un estudio genético que bueno, se va a Londres, porque acá no tenemos la tecnología como para estudiarlo. Y con esos resultados vos ahí ves que cada persona tiene requerimientos diferentes, que la nutrición va cada vez más por el lado de que es individualizada. Pero además de eso, tendríamos que hacer una organización. A la noche yo recomiendo sí realizar una cena, menor cantidad, que sea más de vegetales, de alguna proteína magra, como decía, pero sí realizarla, a menos que estés realizando también algún tratamiento específico con indicaciones de algún profesional, bueno, ahí sí. Sea algo más liviano, pero hacerlo. Uh-huh. ¿Sergio? Uh-huh. Sí, estaba pensando en que a veces caemos en... Tenemos que tomar la cocina como un divertimento, como una labor terapia, y utilizar y saber combinar. Y ahí disfrutás cocinando y después degustás de una forma equilibrada y magnífica. Eso es lo interesante. Exacto. Eso es lo bueno. Exactamente. Es tal cual, disfrutar de la cocina. Es buena época también para incluir a los chicos, que los chicos ya vayan relacionándose con la alimentación, preparando, ayudando... Y entonces se vuelve algo divertido, placentero. Recordemos que la alimentación es también placentero, es parte de... incluimos todos los sentidos, estar presente, disfrutando, entendiendo que en el momento que estoy comiendo, estoy saboreando. El aroma de la cocina también es importante. Conectarse de esa forma. Volvemos con Al Pan Pan. Y volvemos con Mercedes Rodríguez, que es nutricionista clínica y deportiva. Nos preguntan acá, Mercedes, a través de 6900, por la leche y el freezer, si se puede poner en un freezer. Sí, exactamente. Recordemos que cuando nosotros ponemos algo, por este tiempo que vamos a comprar leche, lo que yo recomiendo es que se compre la leche larga vida. Uh-huh. Entonces, de esa manera vos no tenés que llevar a congelar ningún alimento. Porque cuando yo congele un alimento, luego lo tengo que, al descongelarlo, consumirlo en su totalidad, porque no puedo volver a congelar. Y puede cambiar la textura también. Puede cambiar la textura. Recuerden que los fiambres y todo lo que son productos lácteos van a cambiar la textura al ser congelados y después descongelados para utilizar. Entonces, si la pregunta viene relacionada a lo que sería este tiempo, que no voy diariamente a comprar, claro, obviamente no voy a comprar la leche que se vence en pocos días, voy a comprar la que viene en caja de larga vida, y en ese sentido no tengo por qué estar congelándola o llevándola. Aquí no hay, no es una pregunta, pero es un comentario, y me parece que está bueno a ver si es un buen desayuno o no. Dice un oyente que tampoco tenemos las características de la edad, y como siempre dice nuestro columnista Fernando Ciola, si también depende mucho si ese oyente está, si tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso. Dice, mi desayuno es un jugo de naranja, un café, una taza de leche, dice descarnada, sospecho de ser descremada, con cebada, dos tostadas, una con ricota y miel y otra con queso magro. Sí. No se priva de nada, ¿no? Como tú bien decías, eso va a depender un poco del estado del paciente, edad y de patologías relacionadas. Ahí lo que estaría bueno también ver ese jugo, si es un jugo natural, y recordar que yo siempre incluyo alguna fruta a la mañana. Las cuatro comidas principales está bueno que tenga variedad de los grupos de alimentos. Ahí sí hay una distribución variada, porque tenés hidratos, tenés proteínas, tenés, también la parte de proteínas por la leche, por el queso. Lo que sí recordar que el jugo se absorbe de otra forma, entonces según el estado del paciente y las patologías, ver si es más recomendable ese jugo, obviamente que sea natural, o que coma directamente lo que es la fruta, ¿okay? Después también por el tema de la miel, pero sería un desayuno completo, sí. Claro. Y incluir en el desayuno, por ejemplo, huevos, el jamón, ricota, y dejando de lado, por ejemplo, suplantar la tostada por una ricota de esas que se corta como queso y acompañarlo de mermelada, que puede ser dietética, el café cortado, la leche como tal, o utilizar leche de almendras, todo ese tipo de cosas, ¿qué te parecen? Me parece bien. Mira, yo trabajo con muchos deportistas, entonces lo que cuidamos, y esto no solo deportistas, sino la población en general, es la buena distribución y las proteínas, que en las cuatro comidas tengo que tener proteínas de buena calidad. Entonces, si yo no consumo lácteos, no sé, no tengo la leche, no quiere tomar el yogur, me hago un huevo. Siempre recordemos que como máximo también depende de la edad y de la situación del paciente, pero un huevo y las claras son más libres. Entonces me puedo realizar un huevo revuelto, como decís tú. En lugar de comer la tostada, le sumo una fruta. Le puedo sumar ricota, que también es una buena fuente de proteína, con la mermelada. No siempre tiene que ser el clásico de las tostadas y el café con leche. Seguro. Puedo tener otras opciones de desayuno. De hecho, hoy en día tengo varios pacientes deportistas que desayunan más, como decís tú, palta con un huevo revuelto, con fruta. Seguro. O también un yogur con avena. Uh-huh. Mercedes, lo comento porque además él mismo se sacó la foto y puso el Twitter hoy como a las 5:30 de la mañana y se hizo viral y lo comentaba la gente en las redes. ¿De qué estás hablando? El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, puso un tuit que decía arrancando la jornada y tenía termo mate y dos milanesas. Entonces mi comentario fue para mí, y bueno, es guapo, ¿no? Sí, hay que ver la distribución del día, porque si hay milanesa en el desayuno, hay carne en el almuerzo, hay carne en la cena, hay carne en la merienda, ahí te digo que no. Eso es terrible. Que no, y menos carne roja, que cada vez estamos viendo de que sea, por lo menos la forma en la que yo estoy trabajando, de que sea lograr un equilibrio entre la proteína animal y vegetal y que venga la proteína animal por variedades de carnes, no siempre carne roja, incluimos el pollo sin piel, el pescado, y el pescado también a veces no tiene que ser siempre el pescado en este momento, que está más complicado, el pescado de filete puede ser el atún, sugiero que sea el agua, atún entero que viene en lata, el agua. Y ahora, además, puede ser el bacalao, che, que estamos ahora entrando en la cuaresma. Exactamente, exacto. El bacalao que hay fresco en el mercado y que además está el otro, que hay que saberlo, sacarle la sal y todo lo demás. Pero el bacalao en ensalada, el bacalao a la vizcaína, el bacalao con garbanzo, el bacalao al horno, el bacalao como lo quieras hacer. Pescado, hay que consumir mucho pescado. Excelente, sí, opción, exactamente, ahora que lo tenemos. Es ver un poco la distribución, porque capaz que el desayuno, volviendo al tema del ministro que desayuna eso, pero quisiera ver el resto del día, y además no es menor ver en qué forma fueron preparadas esas milanesas, si son fritas, son al horno. Tenían pinta de ser al horno, no tenían pinta de ser muy tradicionales en ese sentido. Sí, igual ahí nos estaría faltando en ese desayuno fibra, obviamente, que vendrían... Estaban solitas en el plato. ¿Cómo? Estaban solitas en el plato. Por eso. Ahí tenemos la proteína e hidratos por el pan, pero nos está faltando otras cosas, ¿no? No eran tan grandes, debo confesarlo, ¿no? No eran tan grandes, eran medianos. Sumaríamos por ahí alguna fruta también para... Capaz. Para sumarle otras cosas como vitaminas, minerales y fibra. Hablando del tema de las rutinas que hablábamos más temprano, y el hecho de estar en casa, también inclusive los que hacen teletrabajo y que están mucho en una computadora, que van y vienen, bueno, los uruguayos tenemos el tema del mate o del té, como estamos escuchando a Sergio, que 2x3 se echa en la taza porque sale clarito cuando estás tomando el té, sirviendo té. Entonces, fantástico, vos sabés, te acompaña, que te acompaña toda la tarde. Un termo entero. Por eso, te acompaña toda la tarde, igual que el termo y el mate. Pero otra gente no tiene esos hábitos, entonces, bueno, algunos podrán tener agua, hubo días de mucho calor la semana pasada, pero ya hoy refrescó muchísimo. Entonces, ¿qué pasa con los entremeses, con las famosas, como que le dicen en el... Entre comidas, decís tú. Claro, entre comidas. ¿Qué estás hablando? Las galletitas. No, tiene un nombre, colaciones. Las colaciones. Bueno, el mate es un buen aliado ahí también. Por eso digo, quienes tomamos mate estamos más o menos, o Sergio toma, que es larguero, para tomarte todo un termo, te acompaña y te evita el tener quizás más apetito. Pero, ¿qué pasa si alguien está sentado todo el día frente a una computadora, trabajando o lo que fuera? Puede sentir hambre y tiene un paquete de galletas. Y está en su casa, entonces es un peligro. Exacto, por eso vuelvo a recalcarte las cuatro comidas que tienen que estar. Con eso yo estoy evitando un picoteo constante. Y después, las colaciones, unas buenas aliadas que tenemos son las frutas. Y preparaciones con frutas también. Puedo hacer gelatina con fruta, dejarla en la heladera y bueno, me voy sirviendo de ahí. buscar ese tipo de frutos secos. Recordemos que los frutos secos también, en su medida, obviamente, si me como un kilo de frutos secos por día, ya no estaría siendo tan beneficioso, pero me como un puñado y te dan saciedad, porque los frutos secos tienen fibra, grasas saludables, tienen proteínas, entonces me ayudan a generar saciedad. Me planifico, más que nada, que vaya por, y buenísimo también las almendras con su aporte de vitamina E, para ahora importante para el sistema inmune. Entonces, un puñadito, 5 o 6 nueces, almendras, frutas. Uh-huh. Seguro. Pasas de uva, red cranberries, es decir, los arándanos rojos. Exactamente. Arándanos rojos. Exacto. Todos estén pasas. Siempre planificando que esto sea en una colación, la otra de pronto, como decía, la hago con otra cosa, y viendo que es un puñado diario, un puñadito que me cierre la mano, porque poníamos un ejemplo de un puñado y se veía una mano que no podía cerrar de tanta cantidad que tenía. No, pongo en el puño y puedo cerrarla. Ese es el recomendado. Está muy de moda esto de los frutos secos y eso, ¿no? Se ha puesto muy, muy de moda, ya sea con nueces, con almendras, con semillas también. Pasas de uva o varios entreverados también, ¿no? Un mix. Claro, sí, exacto. Esto también es por su aporte. Recordemos el omega 3, que es muy importante, antiinflamatorio, antioxidante, muy importante también para mantener un buen estado inmune y un estado de salud en general. En realidad, llegar al omega 3 y el omega 6, los dos, ¿viste?, que tienen un índice de relación. El tema es que nosotros, la población en general, comemos mucho más omega 6, que viene en enlatados, por ejemplo, en el atún, en el aceite, y menos de omega 3. Entonces, lo que nos está faltando reforzar es el omega 3. Recordemos que está en las semillas de chía, en los frutos secos, en la palta también, que cada vez veo que se come más palta, tanto para untar esas tostadas que decías tú, y también te dan saciedad. Puede ser entonces una buena opción en el desayuno, en la merienda, o tal vez una de mis colaciones, después, de acuerdo a mi requerimiento, puede ser una fruta y una tostada de pan integral con palta y queso magro. ¿Por qué no? Después, estupendo, ver también, che. Delicioso. Estupendo y delicioso. Exactamente. Después también, cuando, por ejemplo, yo recurro a voy a consumir semillas de chía para poder aprovechar el omega 3. Entender un poquito cómo tengo que consumirlas, porque si yo las consumo así como están y no las hidraté, o al menos no traté de romperlas, así como entran, salen, y no las estoy aprovechando. Entonces, eso, saber manejar un poquito eso también. Uh-huh. Bien. Está muy bien. Ahora también están muy de moda las frutas que están deshidratadas, ¿no? La banana, exacto, es una buena opción. Ahora puede ser para este momento. Lo que tenemos que tener cuidado un poquito es con el valor calórico de ellas, porque recordemos que están como concentradas, le sacamos el agua, y si yo me como una taza de ellas, va a tener un importante aporte. Entonces, si las voy a incluir en mi día, saber que es tanta cantidad, 5 o 6 de esas, y no pasarme en la cantidad, porque estaría aumentando el valor calórico. Recordemos que estamos en casa, tenemos mucho menos actividad, estamos gastando menos calorías. Entonces también cuidamos eso para mantenernos, y luego cuando retomemos las actividades, estar en el mismo estado de salud y físico también. Claro, está bien. Y después lo otro que hay dos cosas que a tener también muy en cuenta cuando uno está en casa y también pierde los elementos de referencia. Uno es los embutidos. Exacto. Que también están a mano, como decía Sergio, y el alcohol, ¿no? Exactamente, exacto. Hay que tener cuidado o restringir, más que nada, también esto no estaría debilitando el sistema inmune, lo que es el alcohol. Y después todos los productos ultraprocesados, que ahí entran los embutidos, además de lo que nombré, como galletas, como alfajores, porque obviamente, aparte de su aporte calórico, como digo, el 80% se basa en la alimentación natural, y dejo ese 20 o ese extra para, bueno, alguna ocasión poder incluirlo, pero que no sea al revés. Por lo que yo necesito también para estar en salud, por los nutrientes, los macros, los micros, que los saco más de la alimentación natural, y no pasarme en grasas saturadas, en exceso de azúcar, en grasas trans, en otras cosas que tienen los ultraprocesados. Uh-huh. Y decime una cosa, Mercedes, ¿cómo, vamos a hablar sobre cómo limpiamos, cómo guardamos, cómo almacenamos, cómo manejamos todo eso? Porque en un momento hablabas de lo congelado, y lo congelado es complicado, porque, como bien dijiste, Es decir, una vez que descongelaste, o comes todo, o procesás todo, porque no se vuelve de volver a congelar. Pero digo, ¿cómo lo manejamos eso? Bien, vamos a empezar, si te parece, Sergio, por los productos cuando llegan a casa, que fui al súper, y exacto, las frutas y verduras. Importante, me lavo bien las manos, lavo la bolsa reutilizable que utilizo para ir al súper, y vamos a hablar de desinfección de vegetales y frutas. Lo primero que hago es ponerlos bajo la bacha, el chorro de agua, le retiro toda la suciedad visible, los saco, mido, poner en esa bacha, y recordemos que una cucharadita de hipoclorito es por litro de agua. Entonces, si puse 4 litros de agua, voy a poner 4 cucharaditas. Ahí incluyo las frutas y vegetales, los dejo más o menos unos 5 minutos, ¿ok? Luego los saco, los vuelvo a enjuagar para sacarle el aroma o puede quedar algo de sabor de hipoclorito, y ya estarían para almacenar, y algunos que son como frutas para consumir. Lo mismo hago con todo lo que entra a casa, lo desinfecto, lo limpio. Lo que incluido las botellas. Los paquetes que puedo cambiarlo, lo saco, tiro el paquete que tienen y lo almaceno de otra forma. Voy a comprar de acuerdo a la capacidad que yo tenga para almacenar en casa. Los productos no perecederos que van a ir en un lugar seco, el arroz, las pastas, harinas. Después lo que va en la heladera, lo que estoy consumiendo todo el tiempo en la heladera, no tengo por qué congelarlo. Como tú dijiste, un buen aliado son ahora también en estas fechas los vegetales deshidratados. Entonces, eso también limpio bien lo que es el envase, y una vez que lo puedo lo congelo todo, pero recordar que luego cuando voy a utilizar tengo que tener esa precaución, o puedo ya guardarlo al igual que la carne también, en lo que yo vaya a ir utilizando diariamente. Seguro, está bien. Después, ¿y las botellas también las limpiamos? Sí, todo lo que entra a casa. La vajilla, recordemos que siempre leer también la etiqueta de la lavandina o el hipoclorito que tengo en casa, que ahí te dan las referencias concretas de cuánto. Más o menos son unas 40 gotas para la vajilla de la cocina, son unas 10, perdón, y 40 para el lavado de piso y superficies más grandes. Siempre lavar todo con hipoclorito o lavandina, y luego también enjuagar, porque a veces la superficie la absorben y me puede generar algún tema en la piel. Esto por un lado. Como decías tú, y vuelvo a repetir, ver bien la refrigeración, no generar una contaminación cruzada. Si estoy, por un lado, los alimentos cocidos o preparados ya para consumir, y por otro los crudos, lo mismo en almacenarlos. Si estoy antes de preparar la comida, me lavo muy bien las manos con agua y jabón. Luego de preparar, exactamente lo mismo. No comparto, en esta época, no comparto platos, utensilios de cocina, no es recomendable. Si tengo algún síntoma, no voy a preparar, obviamente, además de llamar al médico, no voy a preparar lo que es la comida. Eso se lo refiero a otra persona. Ajá. Muy bien, bueno, a tener todos estos consejos en cuenta. Claro, Sí, claro que sí. Obviamente que después va a estar subida esta nota en la página web de la radio y van a poder tomar nota si es que no tomaron de todos estos consejos. Y para no dejar de lado, porque no lo hemos mencionado en toda esta charla, Mercedes, la parte que te queda, que es la parte quizás más del tema del deporte, bueno, también tratar de, bueno, inventarse alguna rutina, yo qué sé, ¿no? Sin salir de casa, hay gente que, yo qué sé, que sube y baja escaleras y no tiene mucha comodidad, o no sé, trata de ir y venir varias veces, no sé, tener algún tipo de rutina mínima, un ejercicio mínimo, ¿no? Exacto. Eso lo hace que vos, subís y bajás escaleras. Yo subo. Alguna actividad física, como decís tú, lo que ha pasado con los deportistas, que generalmente los clubes les están enviando una actividad para ellos realizar, también este ajuste va a ellos porque no tienen el mismo gasto calórico de cuando venían entrenando, entonces estamos cuidando lo que llamo la composición corporal, que es la cantidad de grasa que tengo, la cantidad de músculo, y fueron recomendaciones específicas que incluyen estas de la población en general y también algo más específico a deporte. Después, para nosotros que estamos en casa, hay mucho que están, muchos entrenadores, licenciados en educación física, que están subiendo rutinas también para guiarnos. O si no, como decías tú, subo y bajo las escaleras, si practico yoga, sigo haciendo en casa, busco también de hacer alguna rutina, de moverme. Mira, recién Sergio me preguntaba con tonito irónico si yo hago eso. ¿Sabés lo que hice hoy, cómo tiendo en la mesa hoy? Además se me reían en casa. Fui a buscar primero un par de cubiertos. Vine a la mesa y lo puse. Después fui a buscar el otro. Cada elemento de la que iba sobre la mesa fue un viaje a la cocina y volver. Un vaso y vine así. Parecía un tonto haciendo eso, pero es una cosa mínima para algo que... Exacto. Capaz que es mejor que nada, es mejor que llevar todo de un solo viaje. Claro, claro. Eso es cierto. Intentar movernos lo máximo que podamos en casa, siguiendo una rutina, bueno, creando algo nosotros dentro de lo que veníamos haciendo ya antes también. Gracias, Mercedes. Bueno, muy valioso todo lo que nos ha contado. Gracias, Mercedes. Un placer. Bueno, un gusto. Quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, Mercedes Rodríguez. Igualmente. Es nutricionista clínica y deportiva.